Viernes 10 de noviembre. Para estudiar y meditar, lee Ayuda en la vida cotidiana en el Ministerio de Curación, páginas 373 a la 375. Cristo el centro del mensaje, en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 449 a la 451, y La tentación y la caída, en Patriarcas y Profetas, páginas 34 a la 47. Comillas, muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas, y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Mensajes Selectos, tomo 1, página 1376. Comillas, hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422, comillas, el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, verso 14. ¿En qué sentido es Adán figura de Cristo? Así como Adán se convirtió en causa de muerte para sus descendientes, aunque estos no comieron del árbol prohibido, así también Cristo se convirtió en un dispensador de justicia para los que son suyos, aunque estos no hayan obtenido ninguna justicia, porque mediante la cruz Él ha conseguido justicia para todos los hombres. La figura de la transgresión de Adán está en nosotros, porque morimos como si hubiésemos pecado como él. La figura de Cristo está en nosotros, porque vivimos como si hubiéramos cumplido toda justicia como él. Martín Lutero, comentario de Romanos, página 96 y 97. Preguntas para dialogar. 1. Se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deberían recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Evangelismo, página 420. ¿De qué modo entendemos esta cita de Elena de White? 2. Medita en la realidad de la muerte, en lo que ésta le hace no solo a la vida, sino también al significado de la vida. Muchos escritores y filósofos han lamentado la absoluta falta de sentido de la vida porque termina en la muerte eterna. ¿De qué forma le respondemos como cristianos? 3. Así como la caída de Adán impuso una naturaleza caída en todos nosotros, la victoria de Jesús ofrece la promesa de la vida eterna a todos los que la aceptamos por fe, sin excepciones. Como una provisión tan maravillosa a nuestro alcance, ¿qué impide que la gente se acerque y la reclame para sí? ¿Cómo podemos ayudar a quienes tratan de entender mejor lo que Cristo ofrece y lo que ha hecho por ellos?